que en un sentido es natural. Yo también tengo un hijo, Álvaro, aunque el menor de Elizabeth era mi hijo, me gustaba conversar con él, salía con él, pero eso no significa que también yo tenía una hija. Y cada papá debe pensar, cada mamá debe pensar que los dos son iguales, son sus hijos. Y aquí tenemos un problema. Entonces, ¿qué ocurre? Ya anciano Isaac. Veamos a ver el pasaje. Vamos a ver el pasaje. Y sigue aquí. Pero primero esto. Crecieron los niños. Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era hombre tranquilo, que habitaba en tienda. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca amó a Jacob. Guisó Jacob un buen día un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso fue llamado Edom. ¿Qué dice Jacob? Encantado, mi hermano, no te preocupes, tú sabes que eres mi hermano. Lo que yo haga es para ti también y para mamá y mamá. No, lamentablemente. Viene la mente del negocio. Véndeme en este día tu primogenitura, tu derecho de hijo mayor, esa nobleza, ¿no? Ese privilegio. ¿Y qué dice Saúl? Me estoy muriendo de hambre, tengo mucha hambre. ¿Para qué me sirve la primogenitura? ¿Qué saco con tener el derecho de ser hijo mayor? Heredar casi todo si en este momento yo tengo hambre, tengo una necesidad. Por lo tanto, no me importa la primogenitura. Despreció ese derecho. Y el otro le dice, júramelo, júramelo. Y juró para entregar los derechos. Entonces él comió. Yo estaba estos días buscando un libro en mi espléndida biblioteca que tengo allá arriba, allá en mi casa, y dice que él venía de lejos, y venía gritando, Jacob, Jacob, ¿qué estás cocinando? Dame lo que tengas porque tengo mucha hambre. Me fue mal en la casa. No lo encontré, venía muchas cosas, no lo encontré. Pero aquí tenemos este problema. ¿Por qué no compartió? ¿Por qué tiene que negociar? ¿Qué está pasando en la familia? Hermanos, hoy en día hay muchos problemas en la familia. Aquí en la iglesia que yo creo que me parece que no hay nada. Y gracias al Señor por ello. Y si no hubiera esta noche, tenemos que ver un poquitito cuál es mi papel como esposo, como padre, cuál es la mamá, cuáles son sus derechos, cómo se siente el hijo. ¿Cómo se sienten los hijos? Y saben una cosa, hermanos. ¿Sabe? Muchas veces nosotros nos defendemos del diablo, hablamos del diablo, de Satanás, pero Satanás a veces no está tan interesado en la iglesia. ¿Sabe dónde está interesado? En el hogar. ¿Por qué razón? Porque el hogar, los hogares forman la iglesia. Aquí hay varios hogares representados. Y allá llega Satanás. ¿Cuántas veces ha llegado a mi casa? ¿Cuántas veces quizá ha llegado a tu casa? Un mal humor, un asunto. Ahora me pueden decir ustedes, pero hermano Víctor, pastor, ustedes pueden, es muy natural que se pueda conversar a veces en forma muy fuerte con la esposa, con el esposo, ya sea por el cepillo de dientes, o sea por el zapato, que el número y acá, que el. En fin. Claro que es natural, pero no se puede perder el extremo. No se puede perder. Aquí vamos a ver muchas cosas en este momento. Vamos a seguir. Capítulo 27. 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, Hijo mío. Él respondió, Aquí estoy. Ya soy viejo, dijo Isaac, y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas y tu aljaba y tu arco y sal al campo a cazarme algo. Hazme un guisado como a mí me gusta. Tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a su hijo Jacob, diciendo: mira, yo he oído a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que me muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré con ellos un guisado para tu padre como a él le gusta. Tú lo llevarás a tu padre y él comerá para que te bendiga antes que de su muerte. ¿Qué está pasando? Ayúdenme, piense hermana, piense hermano. Y demos gracias al Señor si estas situaciones no son cercanas a nosotros. Yo vivo en una villa, muchas veces los vecinos, he tenido que sentar gritos y me dicen: vecino, vecino, por favor, yo sé que usted es creyente, usted es diácono, sacerdote, monseñor, me elevan de todo tipo, venga para acá porque tengo este problema. Terrible. Y aquí se está urdiendo una mentira en contra del viejito, en contra del esposo, aquel que eligió con amor en el comienzo, aquel que oró porque ella era estéril y Dios le respondió. Esos buenos tiempos parece que está pasando. Ahora cada uno está con lo suyo. Isaac, Esaú le dice: vaya al campo, tráeme un venado y que prepárame una vianda. No dice prepáralo, dile a tu mamá que lo haga, que me imagino que es natural. Prepárame tú una vianda para que yo coma y te voy a bendecir. Y está escuchando a la mamá. Y luego entonces no basta con que ella escucha y sabe de lo que va a suceder. Y llama a su regalón: Jacob, ven. Yo oí a tu papá conversando ahí a solas en el dormitorio con Esaú. Y lo va a bendecir siempre que le lleve una buena comida. Ahora escúchame, obedéceme, soy tu madre. Anda y tráeme dos cabritos de las cabras, los mejores, y voy a hacer una buena cena para tu papá como a él le gusta. Y tú lo llevarás y obtendrás la bendición. Papá, ¿usted lo haría? Mamá, ¿usted lo haría? Yo no lo haría, creo que mi esposa tampoco. El problema está aquí. ¿Qué pasa con la familia? ¿Cuántas familias pueden haber? Cuando yo era pastor allá en Pedro Aguirre Cerda, por 5 años más o menos, y después fui acá porque la corporación que me acogía por 30 y tantos años, éramos movibles. Según un tiempo podíamos estar acá, otro tiempo para allá. Y allí hubieron muchos problemas que yo tuve que asistir. Muchas veces me invitaron ellos a que lo visitara. Yo fui allá y llegaba a veces un poco tarde y había una mala hora. El esposo allá agachado, amorrado.